tantos recuerdos se juntaron que mi cuerpo se estremeció. Donde hubo amor, amor quedó. El sentimiento es de por vida. Lo puedes soledad.